Han pasado 3 noches desde que se fue. Me ha dejado aquí. Se ha ido. ¿Dónde estará mamá? Se perdió tras salir de casa entre el fuego y las paredes de las casas que se caían. Iban juntos y se perdieron. Espero que mis hermanos estén bien. Adahim es demasiado pequeño y Salim ni siquiera puede andar solo. Ojalá papá regrese pronto con ellos. Ahora estoy solo. Tengo miedo. No ha pasado nadie desde las explosiones. Solo recuerdo que dormíamos todos y una luz, justo antes de la primera explosión, nos despertó. Papá cogió a Salim y nos gritó para que corriésemos, y corrimos. Corríamos entre el fuego, entre las explosiones, entre los gritos de la gente. Cerré los ojos un instante y solo escuché a papá gritándome que no me parase. Al cabo de un momento ya no oía nada. Solo me dolían los pies y no podíamos dejar de correr. Nos detuvimos todos para comprobar si estábamos bien. Pero mamá y mis hermanos habían desaparecido. Papá preguntó a la gente de alrededor, pero nadie los había visto. Los demás siguieron huyendo sin perder tiempo, y aunque nos encontrábamos cerca de la frontera, todavía quedaba mucho camino. Sabíamos que corríamos peligro, pero papá y yo nos quedamos. Teníamos que encontrar al resto de la familia. Subimos a la colina y me dijo que lo esperase junto al pequeño nacimiento, que así al menos tendría agua y que volvería. Seré fuerte, como me dijiste. No voy a llorar. No me voy a mover de esta montaña, pero tengo miedo. Hambre. Hace frío y por las noches no puedo dormir. El tiempo pasó muy despacio. Tengo que ser positivo. Seguro que no habrá pasado nada. Papá regresará. Me lo ha prometido. Ya apenas quedan raíces blandas que llevarme a la boca. Voy a tener que arriesgarme y buscar algo de comer. No iré muy lejos. A esta hora del día hace mucho calor y además, no quiero que vuelva papá y no me encuentre aquí. Bajaré un poco, aunque estoy demasiado cansado para seguir. Pararé detrás de esa roca. Allí parece que hay algo de sombra. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Viene de ahí abajo. Voy a asomarme con mucho cuidado. No, parece un militar. Eso es un abrigo como el que lleva los soldados y lleva una bolsa. ¿Será comida? Me muero de hambre, pero si me ve me matará, como están haciendo desde que llegaron hace unos meses en busca del dichoso oro negro. Me acercaré algo más. Puede que no se dé cuenta. Está bebiendo. Ahora es el momento. Cogeré la bolsa y huiré, pero si me coge me matará. Si no me decido me verá. Tengo que coger esa maldita bolsa o me voy a morir de hambre. Coge esa piedra, me digo, rápido. Aprovecha que está inclinado bebiendo. Corre, golpéale la cabeza. Dale, dale, dale, dale. La sangre me ha salpicado. Parece que ya no se mueve. Miró en la bolsa y premio. Hay comida. Sí, lo sabía. Los soldados siempre llevan comida en sus bolsas. Está buenísimo. Hace días que no pruebo bocado. Me duele incluso al tragar. Pero, ¿qué? No puede ser, se está moviendo. Se está dando la vuelta, me va a disparar. Tengo que hacer algo. Tomo la piedra de nuevo y le golpeo. Está diciéndome algo que casi logro comprender. No parece un soldado extranjero. Me acerco un poco para verlo. ¡No! ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Papá! ¿Pasa algo, Ahmed? No. Nada. Solo estaba recordando algo. Ya es la hora, vamos. Lo sé. Hoy será el último día de este infierno. Hoy pagaré por todos los pecados que he cometido. Hoy, 11 de septiembre, pagarán por todos los pecados que han cometido. Hoy podré descansar junto a vosotros. Espero que me perdones, papá.